miramos a través del curso de la humanidad, los metales han sido utilizados desde la prehistoria del hombre y siempre han estado con él. La antigüedad clásica describe 5 edades: oro, plata, cobre, bronce y hierro. Nosotros no hemos hecho más que repetir la historia. Acá de inicio una nueva sesión del programa que explora la ciencia de los metales y sus relaciones. Tus oídos se transmutarán por los elementos de la tabla periódica escuchando Heavy, Thrash, Gothic, Black y Death. Acá podrás escuchar los últimos estrenos, todo el metal tanto nacional como internacional, así como todos tus pedidos. ¡Desde ya! Prepárate para el vórtice sonoro que revienta tus tímpanos y sacude tu cráneo, porque acá de inicio, una nueva sesión de la hora más blasfema del podcast chileno. ¡Esto es Metalurgia! Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Metalurgia, el podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones. Y como siempre acá que les habla Felipe Lobos. Oye, vamos a comenzar el programa con la banda más importante del metal, tal como lo dijo Anton Reisenegger en la cumbre del metal. Me refiero a Slayer, y esto es un 2x1. En primera instancia el tema que da nombre a la primera producción de Slayer, Show No Mercy, y después el galvanizado de oro. Acá comienza Metalurgia. Warriors from the gates of hell, and they'll say we trust. Dark in the night, can't you feel I am near? Watching the step that's a tape. I'll take lives and show out no mercy this night. Attack those that know in their face. Brothers of the prison, I have a bargain we have made. Allies with a dark and soul, allegiance we must say. By pride to request, God can't even turn. Evil starts tonight with us, your soul shall be mine. Stalking the neck, can't you feel I am near? Watching the step that you take. I'll take lives and show out no mercy this night. Attack those not knowing my faults. Clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un galvanizado de oro. Y así comienza esta edición de Metalurgia, con esa raining blood, con esa lluvia, tal como azotó la lluvia el día viernes, compadre, a Santiago, weón. Y como azotó Pentagram con ese cover que se mandaron también de Slayer Raining Blood en la cumbre del metal la semana pasada, weón, que estuvo totalmente chacal ahí. Yo no alcancé a ver todas las bandas, pero tuvo la raja, ¿sí? No hay nada más que decir, tuvo la raja el recital, weón. De repente por ahí hubieron sus pifias, pero que fueron mínimas. Y que no empañaron la actuación de las bandas. Así que súper bien ahí por la cumbre del metal. Ojalá que se sigan haciendo cosas así. Y también lo que les tengo que contar es algo bastante penca. Asumo totalmente la responsabilidad por lo que voy a decir. Pero supuestamente hoy día iba a haber, hablando de recitales grandes, iba a haber especial del Shock Metal Fest hoy día en nuestro país. Y si lo están pensando, sí, puede que haya una posible cancelación del Shock Metal Fest. Y por lo tanto, yo prefiero no hacer un especial aquí en Metalurgia. Y vamos a ir con música comúnmente, como cualquier programa de Metalurgia. Pero de ahí les voy a dar bien los detalles, les voy a decir bien con eso. Y como les digo, asumo toda la responsabilidad por lo que se diga en este programa. Tengo fuentes fiables, pero que también no puedo echarla al agua, porque como es algo no oficial, no puedo decirlo así tan libremente, por así decirlo. Pero antes de ir a eso, vamos a ir a lo que está en pauta. Y también esto fue un flyer que me hicieron, que me lo pasaron, porque andan repartiendo flyer ahí en la cumbre del metal chileno. Y que es lo de Testament, que es lo que vamos a ir a escuchar a continuación. Recuerden que Testament falta todavía, pero se está presentando el viernes 4 de septiembre en el Teatro Caupolicán, el mismo lugar donde hubo ahí la cumbre del metal, a las 8 y media de la tarde. Las primeras 500 entradas están a 15.000 pesos, perdón. Y esto sería hasta agotar stock, y después la entrada general va a subir a 18 lucas. Así que atinen, porque si no después se va a poner muy cara la entrada de este evento. Y yo creo que no quieren perderse a Testament, que vienen con la formación de la perdición, de Formation of the Mation, el disco que vienen promocionando, y también haciendo alusión a la misma formación de la banda, que prácticamente es una formación perfecta, con la experiencia necesaria y que sabe tocar todos los temas de Testament. Bien por eso. Y bueno, hablando de Testament, como les estaba diciendo recién, vamos a ir a escuchar Testament. Los vamos a ir a escuchar en la restauración de metales, con un cover que hicieron hace como 10 años ya, un poquito más, 1998, por ahí, 1997. Un cover que salió en los grandes éxitos de Testament en ese tiempo, y que también yo me acuerdo que sonaba harto en la radio en ese tiempo, en la radio concierto sonaba harto ahí. El cover que vamos a ir a escuchar a continuación en la restauración de metales. Como les dije, hoy día no hay especial del Shock Metal Fest, pero de ahí vamos a ir a hablar de eso. Por mientras hay mucha música que tocar. De ahí se viene la fundición de metales con hartos discos, que lo habíamos anunciado con mi compadre Nico en Metalurgia Express. Así que nada, pues démosle. Esto es Testament con el cover que hicieron de Scorpions hace más de 10 años atrás. Esto es Sails of Charon, en la restauración de metales, por supuesto, de Metalurgia. Aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá, en la restauración de metales. un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la Fundición de Metales. Thank you. Pasaba entonces la banda con nombre de Transformer, compadre, Devastator. Oye, hablando de los Transformers, sorry, voy a hacer un paréntesis acá, pero hablando de los Transformers, bueno, he visto los trailers, bueno, y sé que quiero puro ir a ver la película, weón. Yo soy fanático de los Transformers, weón, desde que era pendejo, weón. Eran los monos más chacales que hayan en el planeta, weón. Así que, no, weón, y la Megan Fox, compadre, el otro día vi ahí un en YouTube, weón, cómo modificaban a la Megan Fox para volverla la mina más rica del planeta, weón, en la película, weón. Ya lo consiguieron ya, si la Megan Fox se ganó un premio así, onda, por ser la mina más rica, weón. Y ahora yo cacho que se lo va a ganar de nuevo porque la mansa mina, weón, y más encima la enchulan con computador, weón. Compadre, weón, vayan a ver los Transformers 2, weón, sinceramente, weón. Oye, ya, como les dije, ahí pasaba Devastator con el disco The Summoning y el tema ahí, Goetia, de su disco 2009, como les dije ahí, The Summoning, en la Fundición de Metales. Y antes, Testament con el Sails of Charon, de ese cover que hicieron de los Scorpion. Recuerden que está viniendo Testament a nuestro país ahí el viernes 4 de septiembre. Oye, Devastator, como se había anunciado ahí en Metalurgia Express, un disco que la verdad a mí me gustó bastante, un thrash bien sucio, un thrash bastante perro, bastante blasfemo, lo encontré bastante la raja. El Nico me dijo que no lo había encontrado tan bueno como lo que vamos a ir a escuchar a continuación, que es Destroyer 66, pero yo la verdad es que el disco lo encontré la raja, weón. Oye, les recuerdo que tenemos un MySpace, que es www.myspace.com/metalurgiapodcast, todo junto. Ahí ya me han agregado varias bandas chilenas, ¿eh? Así que a todo esto yo creo que se viene una nueva entrevista aquí en Metalurgia, así que todo bien con eso. Y nada, pues nada. Hay harta música que tocar hoy día, harto disco nuevo que hemos anunciado, como les dije ahí en Metalurgia Express. Tenemos lo nuevo de Destroyer 666, que viene a continuación. Lo nuevo de Supreme Pain, que es la banda, la otra banda del vocalista de Sinister. Tenemos lo nuevo de Obituary. Y se me quedaron por ahí un par de discos en el tintero. Está lo nuevo de Corpiclani. Hay otro disco más, a ver, déjenme buscar ahí mientras aprovecho de rellenar aquí. Que salió otro disco que no va a alcanzar a sonar esta semana en Metalurgia. Lo nuevo de Asphyx, que no sé si ustedes se recuerdan que el año pasado en Metalurgia tocamos aquí un EP que sacaron, se llama Death the Brutal Way, y sonó el tema Death the Brutal Way. Bueno, Asphyx ahora sacó un disco, un LP llamado Death the Brutal Way. Si no queda para Metalurgia Express de la próxima semana, va a quedar para el otro Metalurgia porque no alcanza a tocarse en este programa. Pero hoy día, en todo caso, para los fanáticos del Death Metal, va a sonar harto Death Metal aquí en el programa, porque ahí hubo una gente que me estuvo reclamando que toco de repente cosas muy mamonas en el programa. Aquí le vamos a demostrar que Metalurgia puede ser ultra perro. Así que vamos a ir a continuación con lo que les había dicho, Destroyer 666, que sacaron un disco 2009 llamado Defiance y que está muy muy filete. Así que acá suenan con el tema Weapons of Conquest. Yeah! Eso eran los españoles de Abused con Nulo, The Pleasure of Self-Mutilation. El disco que también se llama igual, ¿eh? Nulo, The Pleasure of Self-Mutilation. Los españoles de Abused, que hacen un death metal bastante perro, bastante parecido a lo que es Arch Enemy antiguo. Y la raja, pues bueno, y lo que pasaba ahí antes, Destroyer 666 con Weapons of Conquest de su disco 2009, Defiance. Oye, les recuerdo que tenemos un Facebook que es... se meten a la página de Facebook, que es www.facebook.com, y buscan ahí Metalurgia. Les van a salir varios grupos relacionados sobre la metalurgia en sí, pero el grupo de este podcast es fácilmente identificable. ¿Saben por qué? Porque su logo contiene un pentagrama invertido y un cráneo, y más encima es entero negro el logo, así que lo van a cachar al toque. No tiene nada que ver con grupos de universidades y u otras instituciones. Ya son más de 240 miembros, y si no te has unido al Facebook de Metalurgia, únete, porque semana a semana llegan las actualizaciones de este podcast ahí para que todos lo puedan escuchar. Y si ya están en el grupo, ¿qué quieren que les diga? Los felicito. Oye, tengo aquí un aviso de una tocata. Satan has conquered return, dice. Death, Black Thrash, Blizzard, Atrosphere, Recrucide, Disorder y la otra banda, no puedo entender el nombre. Algo así como Dying, algo así, no sé. Que van a estar lanzando su LP 2009. Hagan, por favor, los logos de la banda no lo hagan tan deforme, weón, porque no se entiende. Ya cuando uno lee aquí la tocata no se entiende ni una weá. Esto es el sábado 4 de julio a las 21 horas en Purísima 282, barrio Bellavista, en el Óxido. Ya todavía cachan el Óxido. La entrada... Oye, esto está súper bueno. Hasta las 10 va a estar la entrada a Luca, weón. Así que chucha, tienen que pura aprovechar. Hasta yo ya estoy pensando en ir, weón. Si está Luca, weón, puta la raja, po, weón. La weá barata, weón. Así. Y la entrada general va a estar a 2 lucas, weón. Así que todo bien por el Satan Has Conquered Return. Eso, y vamos a seguir aquí en la Fundición de Metales de Metalurgia, tal como lo habíamos adelantado en Metalurgia Express también. Vamos a ir a escuchar a Supreme Pain, la banda del vocalista de Sinister, que sacaron un disco llamado Nemesis Enforcer, que está bastante, bastante bueno. Yo les digo, si les gusta Sinister, les va a gustar este disco. Y después vamos a ir a escuchar lo nuevo de los, prácticamente los mentores del death metal, Obituary, que sacaron un disco llamado Darkest Day, que también está a la raja. Bueno, o sea, Obituary, tú lo escucháis y sabéis qué esperar de Obituary. Así que sigamos chacaleando aquí en la Fundición de Metales de Metalurgia, para todos los que reclaman que Metalurgia toca weas mamona. Aquí vamos a seguir con el death metal. Esto es Supreme Pain, primero con Lobotomy of the Soul y después Obituary con Violent Dreams. We'll be right back. Ese era el sonido, por supuesto, de Obituary con Violent Dream de su disco 2009 Darkest Day, y antes Supreme Pain con Lobotomy of the Soul de su Nemesis Enforcer. Todo eso material 2009 aquí en Metalurgia, así que doy por terminada la fundición de metales con harto death metal y un poquito de trash ahí. Oye, vamos a ir antes, bueno, les voy a recordar primero que nada que tenemos un Flickr, que es www.flickr.com/metalurgia. Ahí ustedes pueden meterse y semana a semana siempre voy a estar ahí publicando. De hecho, si me mandan afiches de tocata, yo los subo ahí al Flickr de Metalurgia. Así que todo bien con eso. Y siempre estoy publicando fotos de los recitales. Y no sé, pues ahí todo lo que, si de repente se quieren promocionar hasta una película, qué sé yo, lo que ustedes quieran, de más que va ahí. Oye, de esto recuerden el concurso de Muerte Siga que tenemos junto a la gente de Collapse. Ya han llegado algunos temas bastante buenos. Y bueno, obviamente no les voy a decir los nombres de las bandas, pero ya han llegado temas bastante buenos que seguramente ya se están postulando para quedar fijos ahí en la banda sonora de Muerte Ciega, la película de zombies chilena que se va a estrenar alrededor de septiembre, según tengo entendido. Tienen plazo hasta el 31 de julio, así que si quieren escribir temas, si quieren componer temas para la banda sonora de esta película, háganlo y manden ahí al correo concursos@colapsus.cl, manden ahí para participar para el concurso de Metalurgia, Metalurgia y Colaps, para el concurso de Muerte Ciega, solo bandas metaleras, ¿ok? Y como les dije, el Flickr, www.flickr.com/metalurgia. Eso, oye, ya, ahora sí vamos a ir a hablar acerca de lo que les mencioné al principio del programa, que es la cancelación del Shock Metal Fest. De repente es complicado para mí hablar de esto, y como digo, yo estoy asumiendo toda la culpa, así que si no se llega a cancelar, puta la raja, ¿cachai? Si de hecho yo me compré la entrada, y para mí no es ningún chiste ir a estar pidiendo que me vuelvan la plata, pues. Así que eso, y ningún chiste para ninguna persona que la estén agarrando para el hueveo, ya. De nuevo no vendría Vital Remains, weón. Hate Eternal, weón, ¿cachai? Puta, no sé, po. Y todas las bandas chilenas más encima que iban a tocar ahí, que ensayaron. Que yo vi, por ejemplo, a los Lethal Solaris. Yo me los topé cuando fui a entrevistar a los Taikos. Venían saliendo del ensayo y se estaban preparando para el Shock Metal Fest. Puta, hay una lata, weón, que no suceda en estos eventos, porque todos están expectantes y después no pasa nada, weón. ¿Y por qué lo estoy diciendo esto? Porque hay rumores de que se va a cancelar el show. Y como les digo, es una verdadera lata, no deberían pasar estas cosas. Y yo no quise arriesgarme tampoco a hacer un especial de un recital que no se va a hacer aquí en Metalurgia. Pero de todas formas vamos a ir a escuchar dos temas de dos bandas chilenas que presuntamente deberían estar ahí presentándose en el Shock Metal Fest, que serían Nuclear y Dorso, que es lo que vamos a escuchar a continuación aquí en el Emblema de Cobre. Y bueno, es el cuento, o sea, hay un fuerte rumor de fuente bastante fiable de una posible cancelación del show y nada. Así que esperemos que no suceda esto y que se llegue a confirmar el show, por mí sería la raja, weón. Y las disculpas respectivas que tengan, a quien tenga que dársela, por la mala noticia, digo yo. Pero bueno, ya vendrán, se viene Testament, ya vendrán otros recitales y hay que estar a la guay nomás, pues, a ver qué pasa. Ojalá que sí se confirme el Shock Metal Fest y ojalá que sí se haga. Nos quedamos, como les dije, con dos de las bandas que van a estar tocando supuestamente en el Shock Metal Fest, que serían Nuclear y Dorso, y que bueno, también se presentaron en la Cumbre del Metal la semana pasada, así que si no las van a ver la próxima semana, las recordamos para los que fueron a la Cumbre del Metal. En primera instancia va Nuclear con FPSC, Filthy Politician Slot Corporation, y después Dorso con el tema Il Maniaco, aquí en el Emblema de Cobre. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el Emblema de Cobre. We'll be right back. Pasaba entonces la banda del Pera Dorso con el tema Il Maniaco, que se van a estar presentando en el Shock Metal Fest. Que a todo esto, el Pera el otro día en la cumbre del metal estaba curado como pico, weón. Lo vi en el backstage, estaba metal, vodka el culiao. Ya, pero no importa. En vez de andar sabiendo, me voy a dedicar a dar la información del Shock Metal Fest, que es el próximo, supuestamente, 27 de junio. Ahí, en el estadio Víctor Jara, a las 6 de la tarde, junto a Hate Eternal, Vital Remains, Cerberus, Insanit, Dorso, que pasaban ahí, Nuclear, que también pasaban ahí con ese temazo FPSC, y también va a estar presentándose Lethal Solaris, y nada, pues, bueno, no le voy a dar los precios en la entrada, porque con lo que ya les dije, yo cacho que ya les maté toda la ilusión, así que, por último, esperen hasta el día del evento, ya, no sé, y vayan, pues si es que pasa algo, no sé. Eso, y nos vamos a ir despidiendo. Pero antes tengo que darles el correo de Metalurgia, que es súper importante: metalurgia93@yahoo.cl. como tal, es el correo que me acaba de llegar de mis amigos de Steel Rage, que me enviaron aquí información. Dice: hola amigos, enviamos a ustedes la última novedad de Steel Rage y agradecemos como siempre la publicación y difusión en vuestros medios. Rodrigo Villena se ha incorporado como nuevo baterista de Steel Rage. Rodrigo Villena, 31 años de edad, que fuera baterista de otras bandas como Massacre, Garden Beach, Exile, Guarinaldo y Usar, etc., se ha incorporado a Steel Rage en reemplazo de Franz Strauss, quien decidió dejar la banda por problemas de tiempo, ya que se encuentra realizando un magíster en odontología en Valparaíso. Mira tú, Rodrigo se encuentra ensayando con la banda desde hace un mes aproximadamente y se ha acoplado de excelente forma al grupo. El debut de Villena con Steel Rage será el próximo 17 de julio cuando la banda se presente en Valparaíso. Y ahí dice: Steel Rage en Valparaíso. Steel Rage junto a Alto Voltaje, Garden Beach, en vivo en Delirium Bar, Salvador Donoso, 1480 Valparaíso. Con entrada, la entrada cuesta lucas, con cerveza 1500 con trago. No veo cuál es la diferencia entre cerveza y trago, los dos son tragos, pero bueno. Gente de Santiago que desean viajar de ida y vuelta con las bandas en el bus, esto tiene un valor de 6 luquitas. Esto incluye ida y vuelta más entrada para el show, igual está barato, ¿eh? Este sale de Santiago a las 18 horas de lugar a determinarse. Atentos que deseen anotarse, escriban a los siguientes correos. Atención: steelrageband@gmail.com, altovoltajerock@gmail.com. Así que todo bien por Steel Rage, que cambiaron baterista y van a estarlo ahí debutando, como dije, el próximo 17 de julio. Ahí vamos a poner el afiche en el Flickr de Metalurgia, ¿eh? Y nada, como le... tal ahí como mis compadres Steel Rich me escribieron ahí a la casilla metalurgia93@yahoo.cl, ustedes también pueden hacerlo. Eso, también tengo otro correo de Celso Garcés de Timecode, que lo estuve entrevistando hace muy poquito, y es del War Metal Fest, que está sucediendo hoy día sábado, pero también va a ser el día de mañana, que se van a estar presentando hartas bandas ahí. Bueno, esto es a partir, según tengo entendido, sábado 20 y 21 de junio en el Club Babylon. Esto va de 14:30 a 21 horas. La preventa de entradas en el bar La Caverna, bueno, ya no importa, esto ya pasó la preventa. Pero Tainco se presentará el día 21 de junio. Además, está disponible en Hellcast, está disponible el comentario del disco de Tainco, y creo que también va a salir pronto en Rockaxi. Bueno, así que todo bien por Timecode, weón, que les vaya súper bien con el disco, porque tal como le dijeron ahí, le salió bastante carito al disco, así que tienen que ponerse las pilas para poder venderlo. Y también relacionado con las bandas que se van a estar presentando ese día ahí en el War Metal Fest, tenemos que para el día de mañana 21 de junio se está presentando Unblessed, Timecode, obviamente Atrosphere, Punishment y Hellrider. Hoy día ya pasó el día 20 de junio, se presentaba Opus 7, Circus, Errare, Perpetuum y Burning Tears. Yo igual hubiera querido ir, pero por cuestiones de, bueno, tú sabes, metalurgia, aquí estamos grabando el podcast de la ciencia de los metales y sus alegaciones. Ya, chiquillos, nos vamos a ir despidiendo porque he hablado más que la cresta. Y nada, bueno, espero que ahí estemos, me estén escuchando la próxima semana, a ver si mi compadre Nico se pega una vuelta también por acá por Metalurgia. Y los voy a dejar, vamos a bajar toda la testosterona que hubo en el show del día con tanto death metal y tanta banda ruda, ¿eh? Con la noticia, una noticia que a mí me gustó mucho, que fue el hecho que Flor Jansen haya vuelto a la música. Ya se juntó con el ex tecladista de After Forever y nada, pues están componiendo ahí junto con otro baterista que en este momento no recuerdo el nombre, lo dijo Nico en Metalurgia Express. Están componiendo y eso me parece súper bien, porque Flor Jansen es una de las grandes voces del metal femenino y que sinceramente no puede perderse, bueno. Y que yo me encantaría verla, porque cuando vino After Forever acá a Chile no lo puede ver, bueno. Así que nada, bueno, espero que le sigan dando nomás. Y nos vamos a quedar con esto, con un registro obviamente antiguo de la carrera de Flor Jansen. Estoy hablando de After Forever, una banda que ya quedó en la tumba, pero que no está de mal recordarlos, porque hicieron grandes, grandes discos. Así que eso, nos estamos escuchando la próxima semana en un episodio más de Metalurgia, y espero que les haya gustado lo que escucharon a continuación. Y estén ahí esperando a ver qué pasa con el Shock Metal Fest, ¿ya? Esto es After Forever y el tema se llama Énfasis. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las Ninfas de Acero. We'll be right back.